Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En el Evangelio se relata el hecho del trabajo sin éxito que tuvieron los apóstoles cuando intentaron pescar sin sacar nada. Seguramente se habrán cruzado muchas palabras negativas por el interior de cada uno ante la realidad dolorosa de tanto trabajo frustrado. Se esforzaron en lo que sabían hacer muy bien y solo sacaron redes vacías. Era para ellos muy importante la fuente de trabajo para sacar adelante las familias, la profesión propia. Sin embargo, fueron golpeados por el fracaso. A los humanos en general nos acontece que experimentamos una gran desilusión cuando no obtenemos los resultados deseados inmediatamente. Nos surgen pensamientos oscuros, pesimistas, que luego se convierten en palabras. De esa manera, fácilmente nos lanzamos a la mediocridad de no terminar bien las tareas o abandonar todo lo que veníamos haciendo, pensando que no servimos, no podemos, no valemos. Son palabras que pudimos haber recibido de otros o de nosotros mismos cuando no tuvimos buenos resultados. Puede suceder con las actividades, con la vida espiritual, moral o lo que sea. En aquel momento de la pesca frustrada surgió una palabra distinta, proveniente de aquel que experimentó muchas veces la derrota. Había sido expulsado de la sinagoga de su pueblo, lo habían intentado tirar desde una gran altura de una montaña, pero siempre siguió su camino porque tenía claro hacia dónde se dirigía, cuál era su meta. Fue por eso que el perseverante Jesús les dijo que tenían que intentar una vez más. Y esa fue la vencedora. Ellos se apoyaron en esa palabra segura del Maestro que les dijo: echen las redes. La respuesta de Pedro fue: en tu palabra echaré las redes. El rudo trabajador, conocedor de lo que hacía, golpeado, creyó sin dudar que así sería, como decía Jesús, y así se cumplió. Aquí aprendió que en todo, además del propio esfuerzo, hay que sumarle la asistencia de Dios. Es como decía un santo: 2 + 2 = Dios. Él le da eficacia a las acciones humanas. Pero volvamos a la enseñanza fundamental. Siempre tenemos que tener metas. Proponernos en lo espiritual, en lo profesional, en lo familiar, objetivos que sean como un motor que nos vayan impulsando a seguir adelante. En el camino tenemos que aprender a contar con las frustraciones, como lo que le pasó a Edison cuando experimentaba. Hizo muchísimas pruebas. Un día ocasionó un gran incendio. Su hijo se expresó muy preocupado. El padre le respondió que se habían quemado todos los errores y siguió adelante hasta conseguir su invención. Es cuestión de apoyarnos en palabras de aliento que nos da Dios. Él nos da su palabra viva y eficaz para que sigamos en lo nuestro, haciendo bien lo que nos compete. No escuchemos las voces negativas. Si nosotros nos apoyamos en la palabra de Dios, cumpliremos nuestro cometido. Además, estamos llamados a difundir esas palabras a los demás. Lo importante es que hagamos lo que nos compete en la sociedad con un sentido evangelizador. Si tenemos ese ardor misionero, siempre buscaremos ser misericordiosos, comprensivos, confortadores. Dejaremos de lado los criterios puramente egoístas y ofreceremos palabras positivas diciendo: vos podés, vamos, no bajes los brazos. Recordemos que todo es como un boomerang. De acuerdo a lo que ofrecemos, eso recibiremos. Si damos palabras negativas, criticando, desanimando, eso nos volverá. O al revés, si entregamos lo positivo, esperanzador, también eso nos llegará. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.